Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a SHIT en la Irola Erratia, el 107.5. En el programa de hoy, pues vamos a dedicarlo. En principio iba a estar dedicado a un pequeño sello de Florida, ¿no? ¿De dónde eran? De Baltimore. Pero que se llama Hidden Volume, pero ese le dejaremos al final para la segunda parte del programa. Y primero se la dedicaremos más a Dirty Water, el sello londinense que, pues bueno, entre otras cosas, porque esta semana va a haber dos de las bandas que forman parte de su catálogo que van a estar tocando en Bilbo y en Vitoria. Y sí, nada, una de ellas, que no hace mucho ya estuvieron aquí, se llaman los MFC Chicken y, bueno, pues vienen de nuevo a presentar, bueno, a presentar no, vamos, de nuevo a tocar temas de sus dos LPs. Vamos con uno del último, este Solid Gravy, que yo la verdad creo que está incluso mejor que el anterior y tiene temazos como este Voodoo Chicken. MFC Chicken, una, bueno, divertida banda, los nuevos Sonics les llaman, que por cierto luego seguramente escucharemos una de las nuevas grabaciones de los Sonics, que parece ser que van a editar nuevo LP después de pues 50 años, ¿no? De su anterior. Pues sí, más o menos. Sí. De mediados de los 60. Sí. Y nada, pues bueno, estos, entre otras cosas, también... Bueno, ¿los Sonics tenían bajo? Digo bajo, saxo, estoy pensando ahora mismo. Sí, en algunos temas sí, ¿no? En algunos temas sí. Más frat, ahí. Bueno, en el caso de MFC Chicken es un... Bueno, es el instrumento como principal casi, en casi todos los temas, ya que, pues bueno, su cantante, Spencer Evoy, un canadiense afincado en, bueno, en diferentes sitios. Se supone que ahora debía de estar en Londres, luego se iban a Alemania y... Teóricamente se iban a separar, pero bueno, no está muy claro porque siguen de gira desde octubre, que es cuando estuvieron aquí, me parece. Y nada, pues bueno, en concreto en este directo, que va a ser este próximo jueves, 12 de febrero, en el Anchoqui, en la parte de arriba, en la sala pequeña, digamos, me imagino que será como la otra vez que estuvieron en Bilbo, en un formato de cuarteto, sin el teclista con el que han grabado los discos, que es el reverendo Pasley, una mayor leyenda del sonido Medway, que en directo en principio no parece ser que les acompañe. Y nada, y por cierto también tenemos a Bruce Brandt, cuyo nombre vamos a volver a oír en el programa en varias ocasiones, y en concreto en este LP, en este segundo trabajo de los MFC Chicken, es el que se encarga de dibujar el dibujito del pollo, con un saxo, precisamente, que hay en la contraportada. MF Chicken es el tema que vamos a escuchar ahora. Que, por cierto, como podéis ver, en casi todos ellos aparece la palabra chicken. Estaban MFC Chicken, una divertida banda que, bueno, también tiene sus limitaciones, creo yo, pero bueno. ¿Tocaba Bruce Brown con ellos aquí? No, solo es el que dibuja. Bueno, a ver, como está en Dirty Water, me imagino que, bueno, que habrán tocado juntos muchas veces y, no, bueno, era una de las facetas que no sabía de él. Bueno, sé que toca en miles de bandas, que ha tocado desde los 80, ¿no? Sí. O incluso 70. Pero vamos, que no sabía que, pues bueno, también dibujaba. En plan, pues eso, tipo, sí, ¿cómo se dice? Sí, dibujos así graciosos. Vamos, ¿cómo se llama eso? Bueno, ¿cómo se llame? Total, MFC Chicken, este jueves y el viernes van a estar los Dustaphonics. Una banda que, bueno, musicalmente no tienen mucho que ver con ellos. Pero que, bueno, forman parte del mismo sello y van a estar conjuntamente tan solo en una ciudad que va a ser en Vitoria y concretamente, pues, bueno, evidentemente en el Gel Dorado, sí. Estarán juntos, pero aquí en Bilbo estarán el jueves los MFC Chicken aquí y el viernes tocarán en los Dustaphonics en el Café Anchoqui, pero también por separado y el sábado en Vitoria. Uh-huh. Y nada, los Dustaphonics, que como digo, pues también está Bruce Brand metido por en medio, porque parece ser que en los primeros singles pues contaban con su batería. Y concretamente en el segundo del EP que editaron el año pasado, este Big Smoke London Town, que estamos escuchando además de fondo, me parece, pues tocan un par de temas, que curiosamente, bueno, no sé, para mí por lo menos son los mejores. Por ejemplo, este instrumental llamado Fair Dance With Me, los Dustaphonics con Bruce Brandt a la batería. Sé que no es correcto por mi parte, ni mucho menos. ¿Cuál? Pero, no, pues eso. Este es uno de los dos temas en los que toca Bruce Brandt, de los Dustaphonics. Y es más, este tema está compuesto a medias por Bruce Brandt. Lo que pasa que, bueno, es evidente también la influencia instrumental, ¿no? Sí. Y aparte que, bueno, en realidad no tienen mucho que ver con lo que en realidad hace esta banda. Porque, bueno, normalmente son temas cantados de soul y así como... bueno, bastante enérgicos, sí. Pero no sé, sinceramente reconozco que no acabo de verle la gracia. No. El caso es que vamos a seguir escuchando otros grupos, otras pequeñas referencias de este sello en el que lo han sacado, el Dirty Water, como por ejemplo una banda muy joven que deben de tener rozar los 18 años que se llaman Los Arrogantes. Han editado de momento un EP de 4 temas y, bueno, por lo menos tienen energía. Mr. Devil. A ver, vamos a quitar primero los pesados estos. Perdón, con perdón. Ahí van. Bye. Los Arrogantes, una de las pues más recientes bandas que ha editado este sello, Dirty Water, que bueno, que lleva el nombre de pues bueno, una famosa canción de los Standells, ¿no? Uh-huh. Un grupo pues bueno, bastante versioneado por diferentes grupos de pues bueno, sobre todo eso de garaje, 60s, etcétera, etcétera. Y que bueno, dime. No sabía que era un tema de Standells. Sí, ah, bueno. Arrogance, o no. Bueno, es el típico tema que aparece en recopilatorios de, no sé si en los Peebles o en estos recopilatorios que recogían temas de, bueno, de bandas más, bueno, bandas un poco conocidas y algunas, pues bueno, que acabaron teniendo un poco sí, más de Peebles, naves y demás, repercusión, claro. como los Standells, que dentro de lo que cabe tuvieron bastante éxito, creo, ¿no? Sí. No es como esas de Back from the Grave que, bueno, no os conocen ni... los propios grupos que estaban implicados, yo creo. Es que es a la cantera, ¿sabes? La cantera. Dirty Water, un sello que, la verdad es que, a tu momento, mirando, pues eso, el listado de bandas que están en el mismo, la verdad es que es la leche. Están los Peyotes, por ejemplo. Uh-huh. Están los, bueno, bandas antiguas, por ejemplo, como los Morlocks. Que están, sí, bueno, más de aquella manera, ¿no? Están gente de aquí, por ejemplo, bueno, aquí, vamos, por decirlo de alguna manera, como los Chicos o los Hollywood Sinners, que esos son de Toledo, ¿no? Me parece. Toledo, por ahí, sí. Bueno, como ves, pues eso, todas bandas de un poco de la misma onda, como más o menos, la cantera, más o menos clásicas, existe. O más beat o más punky, pero bueno, en general. Está King Salami también. No sé, y por cierto, una de las próximas novedades que van a tener va a ser el nuevo álbum de Atomic Suplex. Atomic Suplex, japoneses. Después, no, ¿qué japoneses? Atomic Suplex. No. Me estoy liando. El grupo este que sacó la referencia número 100, por cierto. El del casco, sí. De Crypt, un disco de lo más salvaje que se ha hecho en los últimos años. Y que hacía tiempo que no había, bueno, la verdad es que no hay muchas noticias sobre, no sé si deben de tocar por la zona, pero giras europeas no deben de hacer muchas. Y en breve van a sacar un nuevo disco en Dirty Water. Pero bueno, como no tenemos eso, vamos a escuchar a otros clásicos del sello, que son los Roots, que estos sí que son japoneses. Uh-huh. Bueno, por lo menos dos de ellos. El tercero, el cantante y guitarrista, tiene pinta de ser, bueno, por lo menos de... Caucasia. Tiene cara de ser, sí, de Londres o de por ahí. Y bueno, y el acento incluso. Porque si fueran japoneses tendrían otro acento cuando cantan. Léase, pues eso, Guitar Wolf, yeah. Teen Generate, etcétera, etcétera. Vamos a escucharles un single que sacaron pues en el 2009. Más o menos cuando se estaban empezando a formar, y con temazos como este que luego recuperarían para su LP, pero esta es la versión del single, Do What's Right By You. We'll be right back. The Roots, un trío que tiene un par de LPs, uno de ellos dedicado bueno, exclusivamente a instrumentales. Ya solo por los nombres, bueno, Chris Jack es el cantante y guitarra, y bueno, y debe de tocar también teclados y demás instrumentos. Y luego están Shinichi Nakayama a la batería y Toru Muku Nishimuta al bajo. Nishimuta. A ver, que igual es porque lo he leído yo también mal, ¿eh? No, no te creas. Nada, un grupo, pues eso, que le dan al 60s, a los 60s, pero con caña, vamos. O sea, no sé, no se andan con tonterías. Claro, la cara B se titula Love Like Glue. El amor es como un pegamento. Estaban los Roots, y vamos a escuchar ahora, bueno, aparte a los padres o parte de los responsables de este sonido, ¿no? Que son los Sonics. Uh-huh. Ya sabéis que hace unos años volvieron a juntar, evidentemente con unos cuantos años de más y con bastante menos energía. Aunque bueno, la verdad es que la gente flipó. Sí, bueno, ya lo hablamos en su momento, y bueno, llenaron. En concreto aquí la Santana, ¿no? Me parece que fue. Sí, sí, eso estaba, estuvo agotado. Petado. Y bueno, pero la vieja gloria, sí que. Con un sonido que yo ya lo dije en su momento. A mí me recordaba más a, no sé, a una reunión de estas que hacen en el Parque de los Patos, en fiestas. No tenía un repertorio para tocar con 70 años. Es pasa como los Trashmen también, que ya. Sí, que hacían el Surfing Bird ralentizado, ¿no? Bueno, no sé. La cuestión está en que parece ser que van a sacar nuevo disco en su propio sello, además. Supongo que estarán hasta las narices de que les mangonen. Yeah. Y de momento, como adelanto, han sacado en el famoso día este del disco, Record Store Day, que es un nuevo invento para sacar pasta y vender discos caros. A precios, vamos, o sea, más caros, pues eso, todavía. Más caros todavía. En plan, bueno, pues eso, curiosidades, ¿no? Juntan a varios grupos en un mismo single, haciendo versiones el uno del otro, cosas así. Y el caso es que en este, el pasado 19 de abril, reunieron a los Sonics con un tema de lo que será su nuevo álbum, por lo visto, y a Mudhoney. Bueno. En un mismo disco así de color verde, muy chulo, pero bueno, vamos a escuchar a los Sonics. Esto se llama Bath Betty. Pues así parece que suena los nuevos Sonics, con, bueno, prácticamente la formación debe de ser la misma, por lo menos, bueno, desde luego el cantante, sí, Gary Rosley. Gary Rosley, y bueno, el resto del grupo también, pues eso, pero bueno, con un toque así, que yo la verdad es cuando los primeros, el principio de la canción pensaba que igual habíamos puesto a los MFC Chicken otra vez. Sí, el sonido es similar. Sonido muy similar. Y luego la voz con esos gallitos a lo Little Richard. Sí, hay que reconocer que ha bajado un poco el nivel, como comentábamos de los conciertos de la reunión, pero en este disco. ¿Ha bajado? En este disco ha quedado bien la voz. O sea, bueno, habrá que ver no cómo. Se notan los años esos. Cómo resuelven un LP completo. Y eso, la cara es esta. Un disco, por cierto, que lo ha editado un sello llamado Moody. Maddie Roots, que pues bueno, está especializado precisamente, bueno, con ese nombre, en, pues bueno, en música, digamos, así de raíces, pero tirando hacia rollos, pues bueno, hacia el rock también, ¿no? Por ejemplo, ha editado cosas de los Legendary Six Shakers, de los Tillers, que es una banda que contaban con el coronel en una de sus canciones, los Left Line Cruiser, que recientemente estuvieron aquí, incluso cosas de singles del reverendo Whitman, poseído por Paul James, y bueno, vamos, que tienen cosas, pues está bien, tienen cosas curiosas, y suelen sacar muchos vinilos de muchos singles, como es el caso del que nos ocupa, un single con la cara B de Mudhoney, que no es un tema inédito, es un tema de, pues de uno de sus últimos discos, por lo visto. Yo la verdad es que Mudhoney siempre... Bueno, yo no he seguido mucho, no les he hecho mucho discos, caso, la verdad. Los clásicos. Este es del Vanishing Point. Me gusta pequeño, es el tema. Mudhoney. I like it. igual se refiere a los vinilos, al formato. Gusta Small. Sí, bueno, se puede referir a muchas cosas, ¿no? Pero sí. Mahoney, en un single que, ¿quién se lo iba a decir, no? Cuando empezaron en los 90, que iban a acabar haciendo un single compartido con los Sonics. Ya. Lo que son las cosas. Bueno, seguimos con más rollos de singles, vinilos de, pues bueno, de normalmente dos canciones, a una por cara, aunque bueno, dependiendo de la brevedad, ¿no? A veces tienen tres temas, ¿no? Sí, o 20. ¿No había los 90 grupos de estos así? Sí, que a ver cuántos metían, a ver cuántas canciones, por eso. Cada canción. El EP es de 110 canciones. También. Una línea más. Pero bueno, esa es otra historia. Como os decíamos al principio, bueno, le hemos dedicado bastante tiempo a Dirty Water, pero ahora vamos con un sello llamado Hidden Volume, el volumen oculto, que pues ha formado hace poco tiempo relativamente, no sé si 2011, 2012, Scott Sugiuchi, un bajista que en los 90 estuvo en una banda, bueno, estuvo en varios proyectos, pero el que tuvo más repercusión de alguna manera se llamaban los Hate Bombs, y que bueno, se separaron a principios de este siglo, y ya en su momento, parece ser, por lo que he leído en una entrevista, tuvo su idea de hacer un sello en esa época, pero entre otras cosas porque no había internet y no había pasta y etcétera, etcétera, pues bueno, no debió de salir adelante. Pero la verdad es que con esto es un proyecto, pues, que musicalmente yo reconozco que hay muchas de las cosas que edita que no son de mi agrado, porque bueno, a mí el pop así más melódico, el punk rock melódico, no punk rock melódico tampoco, pero bueno, como rollo más, pues eso. Pues como más comercial, que es igual. No, tampoco es más comercial, yo creo, porque realmente, pero bueno, no sé, que vamos, que simplemente que soy más de, pues eso, de Voodoo Rhythm o de la Creep, por poner un ejemplo más claro, sí. Para algunos, claro, para que no sé. Pueda comparar eso. Bueno, la cuestión está en que ha montado este sello y la verdad es que se lo curra. Las ediciones son un lujo y bueno, vamos a hablar un poco más de él. Vamos a ir escuchando algo. Por ejemplo, una de las últimas referencias son los Torments, una banda, un trío que hacen, pues bueno, instrumentales así carajeros. Esto se titula Hot Dog Surf. Interesante trío, este que se llama The Torments, que tienen, bueno, de momento creo que solo tienen editados unos cuantos singles, y uno de ellos, una pequeña referencia en este sello que os comentábamos, Hidden Volume. Un sello que, a ver, sobre todo a mí me llama la atención, la verdad, es que se le ocurran mucho tanto en las portadas como en las presentaciones de, pues, simplemente de su Bandcamp. Uh-huh. Le echas un vistazo y el gusto con que hace las fotografías y los detalles, o los dibujantes que busca para las portadas y demás, aunque casi, aunque no te guste la música, es que te mola. Te ocurre un rollo gráfico ahí. Sí. Y sí, la verdad es que, ya te digo, no sé, simplemente, no. Bueno, y aparte que tiene, por ejemplo, uno de los singles y que hemos puesto últimamente es el de los Delusioners, ese grupo de instrumentales, que, bueno, para mí pues es una de sus referencias más importantes. Luego tiene grupos, por ejemplo, que es curioso, ¿no? Cuando él estaba en los Hatebombs en los 90, pues bueno, bandas que estaban en otros sellos, como Struss, por ejemplo, que ahora mismo él recupera para este sello, que es el caso, por ejemplo, de los Insomniacs, un grupo que precisamente era pues de los más poperos que había en Struss, y que pues el año pasado les editó un single. Y luego, por ejemplo, los Whiskey Devils, una banda que prácticamente son los Coastlingers, que también estuvieron, pues bueno, sacando un montón de trabajos en los 90, y que les ha, pues bueno, no sé si porque los conoce o por lo que fuera, les ha editado un par de canciones. Un single con, pues eso, lo mismo, una portada, o por ejemplo, mira, detalles que son unas tonterías, ¿no? Pero son ediciones muy pequeñas y en plan como con detalles como regalos. Por ejemplo, este te regalan un calentador, no, un mantenedor de cervezas frías. Vaya, mira qué detalle. ¿Sabes? De esos que, o sea, que tiene el diseño, digamos, del disco y te viene con el single, y entonces puedes mantener tus cervezas pues frías. Con los Kauflingers. Con los Kauflingers. Que por cierto, también es que, bueno, a eso les debe de gustar el bebercio. Su cantante, ¿cómo era? Greg Miller, montaron un sello en su momento que se llamaba Drink and Drive. O sea, que imagínate. ¿Cómo se puede hacer? Como, como... Para aquellas capas. Mira. Sí. Salud. Please don't talk to Connie. Se llama la cara B del single, que han editado los Whiskey Daredevils. Cheryl Crow, but with a smoker's cough. She looks you eye to eye till them high heels come off. She thought to get herself out of here, but she never did. Now she's got herself a new husband and two delinquents. Don't talk to Connie, unless you wanna fight. Don't talk to Connie, it's not tonight. Don't talk to Connie, not tonight, my friend. Don't talk to Connie, she's drunk again. We'll be right back. Devils, otra de las pequeñas referencias de este sello, que por cierto también una de las últimas que han editado, creo que tienen preparado otro single de los Roots, el sello del que hablábamos antes. Y otro de los grupos que más me han llamado la atención son los Archaics, una banda de Richmond, Virginia, que en principio eran un trío, pero bueno, ya tienen un LP en el que ha aumentado la formación con un segundo guitarra y que tienen un sonido totalmente antiguo, o sea, lo que es arcaico, ¿no? Esto, vamos, pero total, es como oír una banda de pues de esos, recopilatorios de pues lo que comentábamos antes, Back from the Grave o cualquier banda de estas de los 60s que no llegó a tener ningún tipo de éxito y que tienen un sonido como muy especial. Sí, básicamente grabado en cuatro pistas o cosas así de la época. Sí, bueno, pero también con cierta actitud, ¿no? Por supuesto. Y ciertas ganas de, pues eso, recrear un sonido que, bueno, para mí por lo menos desde luego me sigue maravillando. Los Archaics, un single, bueno, tienen varios vinilos editados en diferentes sellos, pero una de sus primeras referencias también fue en este sello, Hidden Volume, en la pasada primavera del 2014. Dos temas, uno de ellos es este Sick and Tired. We'll be right back. Los Arcaicos, desde Virginia. Un trío, bueno, ya digo, cuarteto, que recuerdan un poco a... Bueno, recuerdan a... En la, que son, deben de ser una pareja. Ella toca la batería y, bueno, me recuerdan, no sé por qué, a Norton, bueno, a Billy Miller, a los Avons. Lo único que, claro, con un sonido mucho más... Mucho más gótico, más... Sí, más oscuro, ¿no? Parece que está en una caverna. Y no, bueno, no vamos a poder escuchar el otro tema porque, bueno, también quería poner, ya, como os comentaba, este sello lo lleva Scott, Mr. Shoguchi, que tiene su propia banda, porque, claro, también, como todo, estos pequeños sellos a veces lo forma gente que tiene su propio grupo y que quiere editar sus propios discos. Sí. En este caso, su nuevo proyecto se llama Los Stems, con N, no como los australianos, Stems. Sí. Aunque también van por un rollo power pop o, bueno... Psico pop. Sí, bueno, psico, de psycho. Psych pop. No son... Bueno, un poco de 60s tendrán, pero bueno, pero vamos, que les vamos a tener que dejar para otra ocasión porque no va a dar tiempo. Así que lo que sí quería era, porque además lo he recuperado esta tarde, pues uno de los trabajos de los Hate Bombs, que era la banda en la que estaba en los 90... Y con un pedazo de tema que tenían en su segundo LP, que vamos a oír cuando pause esto, ya. Esto se titula What Do You Say to a Girl Like That? Los Hate Bombs. Con esto hemos llegado al final de Shit. Ahí teníais a, bueno, lo que me ha parecido a mí por lo menos, un temazo de los Hate Bombs, la banda de, sí, del hombre este con el apellido Shoguchi. Scott, con ese sello Hidden Volume, que seguramente pues le dediquemos más tiempo en otro programa, porque pues eso, tiene pequeños artefactos de vinilo muy interesantes. Y aparte que, bueno, para aquellos que os interese, pues tenéis su Bandcamp en el que podéis escucharlos. Casi todos, menos alguna cosa que no está puesta, pero casi todos los singles se pueden oír en streaming. Y nada, pues eso, dentro de 7 días volveremos, supongo, y eso. Hasta entonces. Venga. Agur.